congelaran durante 2 meses sin que eso sirviera realmente para nada, pues el único partido que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles fue Vox. Entonces, Vox es un partido que defiende las tradiciones, la cultura, los principios, la vida de las personas, y al mismo tiempo es un partido que defiende la libertad, que cada persona pueda desarrollarse tal cual es, en convivencia con los demás. Ahora bien, volvamos nuevamente a sus propuestas de cara al Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué lugar ocupamos los inmigrantes? Cuando hablo de inmigrantes, muchos, como bien se sabe, ya tienen la nacionalidad española o doble nacionalidad. Uh-huh. Otros tienen su permiso de residencia y otros pues están en proceso. Quisiéramos saber, para el fenómeno migratorio que es una realidad en esta ciudad, uh-huh, igualmente a nivel nacional, ¿qué lugar ocupa en su programa de gobierno? Yo creo que usted ha sabido diferenciar muy bien las distintas posibilidades. Una cosa son los inmigrantes que han venido y han obtenido la nacionalidad española, que son tan españoles como cualquier otro. Luego están esas personas que no son nacionales españoles, pero se han adaptado completamente a la forma de vida española. Además, han realizado todos los trámites necesarios, incluso enriquecen a los españoles, porque con su trabajo, con su industria, como mi peluquero Justín y muchos otros que conozco, que realizan sus cosas. Y después tenemos otras personas pues que pueden estar en el trámite de adquisición de esas condiciones, lo cual hay que favorecerlo siempre que sea posible que esas personas vengan para adaptarse a la forma de ser y de vivir que tenemos aquí. Otra cosa son aquellas otras personas no necesariamente procedentes de Latinoamérica, yo estoy refiriéndome más a personas que pues a lo mejor proceden del norte de África, que a lo mejor no tienen tanta intención de adaptarse a nuestra vida y a nuestra cultura, sino que vienen para otros fines. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que viven en algunos barrios como el barrio Barona, en donde yo he visto con mis propios ojos cómo, arma en mano, cruzaban de una parte a otra de la calle o atracaban a personas o creaban, digamos, organizaciones criminales organizadas. Yo creo que una cosa es, y yo creo que nunca se debería ni mezclar ni confundir, es aquellas personas que vienen para participar del enriquecimiento social y para realizar actividades económicas totalmente lícitas y además muy honradas y además haciendo muy buen trabajo, conozco muchos casos, y esos otros que lo único que hacen es perjudicar al conjunto de los españoles y de las personas que han venido a vivir con nosotros, que son los que quieren aprovecharse de ciertas facilidades que los poderes públicos conceden para cometer incluso delitos, que es distinto. Se dice, o hay quienes consideran a Vox como un partido xenófobo. ¿Qué tiene para decirle a quienes piensan de su partido político esto? Pues simplemente que me miren a mí. Yo no soy en absoluto nada xenófobo. Tengo amigos de todo tipo de condición, de creencias, de principios, de raza, de etnia, de cultura. Yo creo que Vox es un partido completamente abierto. Lo único que no acepta es la delincuencia. Pero una cosa es proceder de una etnia, de una cultura, de una raza no exactamente idéntica como a la nuestra, y otra cosa es que sean personas que vienen a delinquir, que son cosas distintas. Pero en eso coincidimos prácticamente todos, ¿no? Nadie está de acuerdo con la delincuencia. No, yo creo que no. Hay algunos que están a favor de la delincuencia, porque la delincuencia se puede tratar, ¿en qué sentido, por acción y por omisión? Cuando uno permite que se produzca la delincuencia, está casi a favor de la delincuencia, porque la consiente. Si tú ves a una persona que se está muriendo delante de ti y no haces nada por salvarla, no estás a favor del asesinato, pero estás dejando que se muera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es impedir que se cometan cosas que perjudican al conjunto de la sociedad. Provenga de quien provenga, me da igual que sea un español que sea un inmigrante. El que comete un delito tiene que ser separado de la sociedad para que no siga perjudicando a la sociedad, con independencia de su origen. Bien, entonces, Vox es un partido político que no es xenófobo, porque de pronto eso es lo que se ha hecho entender. Si fuera un partido xenófobo, yo no estaría en Vox. No sería mi barbero un colombiano. por ejemplo. O uno de mis mejores amigos de la carrera, una persona que nació en Guinea Ecuatorial. No, yo creo que son cosas totalmente independientes. ¿Y por qué se dicen estas cosas? Porque es muy fácil etiquetar a los grupos y es muy fácil atacar con mentiras a los demás. Pero Vox no es un partido xenófobo. Vox es un partido que está en contra de la delincuencia en general. Pero la delincuencia procede tanto de españoles como de extranjeros. Pero es un mecanismo de autodefensa que tenemos las sociedades. El Código Penal está hecho para algo, ¿no? Es para proteger a la sociedad frente a aquellos que quieren perjudicar a esa sociedad. Pues se va a encontrar usted una ciudad que en el último año, pues desafortunadamente ha crecido la criminalidad, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior. ¿Qué va a hacer para frenar este crecimiento? Pues una cosa muy importante es incrementar los efectivos policiales. Y después también otra cosa muy importante es aplicar las leyes con rigor contra los delincuentes. Y a los delincuentes, una de dos, o meterlos en las cárceles o sacarlos de España. Cualquiera de las dos cosas me sirve con tal de que no estén aquí. No me parece de la mejor solución llevarlos a otro sitio, pero que vuelvan por lo menos a sus países de origen. Si tienen que delinquir, que delincan allí. Todos sabemos que se están produciendo tráficos clandestinos de personas que provienen del norte de África y que están llegando a través de las Islas Baleares y los meten con ferries en Valencia y en otros lugares, pero fundamentalmente en Valencia porque es lo que está más cerca de Mallorca, y los traen aquí y los meten en el centro de la ciudad. Y esas personas, que en realidad han sido excarcelados del norte de África, vienen a delinquir aquí porque es que su único oficio es delinquir. No es lo mismo ser fontanero, albañil, médico. Algún médico que me ha atendido también es latinoamericano y lo ha hecho francamente bien. Entonces, una cosa es venir a realizar actividades económicas o profesionales totalmente lícitas, honradas, para ganarse la vida. Todos tenemos derecho a ganarnos nuestra vida. De hecho, no tenemos otra opción que trabajar para ganarnos nuestra vida. Y otra es venir con el propósito de delinquir porque se encuentran con un país donde delinquir no sale caro. Porque a lo mejor ni siquiera se ingresa en prisión después de haber cometido delitos muy graves. Y esto es algo que no debemos permitir. Porque perjudica a todos. Don Juanma, empezamos esta entrevista hablando acerca de las conexiones de Valencia y España con América Latina en el marco de la inmigración. Es una realidad de que aquí hay una comunidad latinoamericana muy importante, ya integrada, que hacen vida en esta ciudad. La inmigración es un recurso que se está mirando incluso a largo plazo como una alternativa para salvar ahora mismo una preocupación que tiene España y muchos países del continente europeo de algo que se está comentando mucho por estos días, que es tema de conversación, como son las pensiones. Pero digamos, es apenas una parte de lo mucho que puede beneficiar a la sociedad española y europea el fenómeno de la inmigración. ¿Qué manejo se le debe dar, en opinión de Vox, a la inmigración en general? Pues lo que he dicho antes, yo creo que las puertas de España tienen que estar abiertas a cualquier persona que venga a contribuir al enriquecimiento y riqueza de la población, y las personas que vienen a trabajar aquí con nosotros o a prestarnos servicios tienen que ser muy bien recibidas. De hecho, lo están siendo por nosotros particularmente. No se trata de una cosa simbólica, de decir tienen todas las puertas abiertas, que hemos de consumir servicios de personas que ofrecen sus actividades económicas con independencia de su origen. Yo lo estoy haciendo personalmente, lo he dicho antes. Es decir, que yo creo que hay que tener las puertas completamente abiertas a que vengan y hagan lo que lícitamente se puede hacer en España. Hay un rasgo muy importante de la comunidad inmigrante y es el carácter emprendedor. La media de emprendimiento, de ideas, de negocio que se ponen en marcha por parte de ciudadanos inmigrantes es bastante notoria. Basta por caminar por cualquier calle de Valencia y nos vamos a encontrar un negocio. Como quiera que esta es una de las cualidades más importantes, quisiera saber si hay alguna propuesta para incentivar el emprendimiento de los inmigrantes, ya que tenemos dificultades para acceder al crédito y luego también para poner en marcha un negocio. No es igual cuando un inmigrante quiere montar un negocio o cuando cualquier otra persona, pero que tiene la vocación de emprender. ¿Qué se le puede facilitar? ¿Qué contempla su propuesta o qué cree, de qué manera se podría fomentar o potenciar esta vocación de la población migrante? Dos cosas, pero yo creo que la población inmigrante hay que tratarla exactamente igual que la población española cuando quiere realizar actividades económicas en nuestro país. Por lo tanto, no hay que discriminar ni positiva ni negativamente. Yo no creo que haya que tratar a unos mejor que a otros. A todos exactamente igual. Y después lo que hay que hacer es que en el ayuntamiento el atasco de licencias que hay para la apertura de negocios se rompa. Tenemos un atasco de personas que están solicitando la apertura de un negocio y eso afecta a los inmigrantes y a los españoles exactamente igual, que puede suponer a lo mejor 6, 7, 8 meses o incluso un año de retraso, con los costes que eso significa. Por tanto, yo creo que simplemente ayudando o agilizando el trámite de la obtención de licencias, incluso colaborando con los colegios profesionales. Yo tengo relación con los colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, que estarían dispuestos a colaborar con el ayuntamiento para que se pudiera agilizar los trámites de apertura de negocios. Entonces, simplemente facilitando la apertura de los negocios, ya estaríamos consiguiendo que todas estas personas pudieran desarrollar su actividad de forma mucho más sencilla. Y después yo creo que hay que hacer tratar igual a todos. Uno de los problemas que se va a encontrar usted en el Ayuntamiento de Valencia tiene que ver con el empadronamiento. Uh-huh. Ahora mismo es muy complicado que una persona se pueda empadronar. Uh-huh. Y nadie se explica cómo está ocurriendo esto. En una entrevista anterior nos decía la vicealcaldesa de Valencia que las mafias se han apoderado de las citas y esto ha generado un... Y no hace nada por evitarlo. Y lógicamente, pues esto de verdad es que es todo un problema para las personas más vulnerables que vienen siendo las personas inmigrantes. Quisiera saber qué manejo le va a dar a esta situación. Bueno, pues por lo menos quitar las mafias. Usted sabe lo que es una mafia, ¿no? La mafia es el poder no legitimado que lo ejerce. Entonces, no podemos consentir que en un país democrático las mafias gobiernen y decidan quién se empadrona y quién no se empadrona, quién tarda más o menos, o quién puede obtener una licencia o no obtenerla mediante manejos oscuros. Eso no lo debemos consentir. Hemos de aplicar la ley para todos. La ley es el mandato general para todos, sin discriminaciones. Entonces, me sorprende mucho que la vicealcaldesa tenga que reconocer que las mafias están discriminando entre quienes se pueden empadronar antes o después o incluso no empadronarse. Me parece muy vergonzoso que tengan que reconocer que las cosas están siendo así. Otro de los inconvenientes que está teniendo especialmente la comunidad latinoamericana aquí en Valencia, Juanma, es el tema del idioma. Y se ha convertido en un asunto tabú porque no se atreven a decir que es un inconveniente a la hora, especialmente quienes tienen familia, quienes tienen niños, de acompañarles lo que corresponde, ¿no? Los deberes, en fin, en general. Porque, bueno, Valencia, a raíz de los cambios políticos que ha tenido, ha ido como cerrándose en defensa del valenciano y, pues, los deberes, sí, y en general, pues, todo lo colocan es en valenciano y lógicamente pues el inmigrante no viene aquí a imponer nada ni mucho menos, pero sí supone pues una dificultad para la integración, la información del transporte y así muchas cosas la vamos encontrando solamente en valenciano, cuando supuestamente esta es una ciudad bilingüe o este país, esta comunidad es bilingüe, ¿no? Lógicamente la preocupación está ahí. Pues si ya nos cuesta hacer un curso para aprender inglés y por otra parte muchas de las personas, hablamos de las cabezas de familia, el hombre se va a recoger la fruta o a trabajar en la obra, desde por la mañana, ya regresa por la noche, tiene muy poco tiempo de hacer un curso de valenciano. La señora, en la mayoría de los casos, están trabajando en el servicio doméstico o en el aseo, o haciendo otros oficios, están sus trabajos. muy complicado hacer de un momento a otro un curso de valenciano. Y la otra realidad de todo esto es que cuando usted sale a caminar en esta ciudad, pues usted, pues todo el mundo le habla en español. Sin embargo, pues la educación es en valenciano y el ayuntamiento parece solo hablar es en valenciano. Se crea allí un pequeño inconveniente en lo que tiene que ver con la integración. Quisiera saber qué manejo le va a dar a este tema del idioma. Nosotros que llegamos aquí creyendo que este es el principal elemento de integración. Le voy a ser muy franco, son unos xenófobos. No quieren que vengáis. La lengua es un elemento de evitar la competencia. Esto lo sabían en Cataluña, lo saben en las Baleares y lo están imponiendo en Valencia. La lengua es una frontera. Cuando tú pones el valenciano, lo que estás haciendo es poner una frontera para que otros no puedan entrar en tu sociedad. Y tenemos una riqueza común que se llama la lengua española, que nos enriquece mutuamente. En las distintas variedades de español que se habla en Sudamérica y en España, pero compartimos la misma lengua, podemos comunicarnos. Las lenguas son para comunicarse. El que conociendo una lengua no la utiliza con el que está hablando con él es un maleducado, porque la lengua es para comunicarse y no utilizarla para la incomunicación. Cuando alguien utiliza una lengua para no comunicarse con otros, aparte de un maleducado que trata de incomunicarse, es un xenófobo, porque tiene miedo de que otros vengan y le quiten su sitio. La lengua es, en realidad, para algunos, un vehículo para impedir que otros le quiten su puesto de trabajo. Tenemos una lengua común para que todos podamos participar de un entorno cultural común. Cuando pone uno el valenciano, lo que está intentando, o el catalán, porque imponen el catalán más que el valenciano, lo que están tratando de impedir es que un señor de Extremadura, un señor de Salamanca, un señor de Cartagena de Indias, un señor de Buenos Aires pueda competir por una plaza, porque le ponen un requisito lingüístico. Por tanto, digamos las cosas como son. Cuando se impone el valenciano, lo que se tiene es miedo al que viene de fuera que te pueda quitar el sitio. Y en Vox estamos a favor de la libertad, de que todos puedan competir por los mismos sitios y aprovecharnos de que tenemos una cultura y una riqueza común que se llama la lengua española. Nuestra entrevista con el candidato de Vox al Ayuntamiento de Valencia. Debo invitarles a que nos sigan también en las redes sociales. En Instagram aparecemos como El Café con Jorge Rivera, igualmente en YouTube. Allí vamos a compartir también esta entrevista. Y así vamos recogiendo las propuestas de los distintos candidatos al Ayuntamiento de Valencia en nuestro ejercicio periodístico independiente e imparcial. Aquí con las propuestas de Vox, un partido del que se han dicho muchas cosas, pero el candidato Juanma nos ha contado que lleva una propuesta abierta, un trato a la inmigración igual que los ciudadanos. En cualquier caso, siempre nuestros oyentes están en capacidad de sacar sus propias conclusiones. Es el momento de una breve pausa, una pausa que por cierto hemos retrasado, y de vuelta estaremos escuchando también al embajador de Honduras en España. Horizonte Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizonte Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería

Afortunadamente hemos crecido, hemos venido haciendo un trabajo internacional muy fuerte. Muy, muy fuerte. Creo que el efecto post pandemia a toda la industria del entretenimiento le ha caído muy bien. La gente está deseosa nuevamente de los eventos. Venimos de una gira exitosa también en Estados Unidos, como antesala a esta primera parte de Europa, y nos estamos preparando desde ya para vivir un nuevo sueño. Puedo anticiparles un proyecto muy bonito que empezamos a soñar ya hace unos días. Felipe Peláez de otra manera. Vamos a hacer un formato muy especial, muy particular, casi que conmemorando ya mis 20 años de trayectoria como intérprete. Y estamos craneándonos algo para sacarla del estadio, como decimos en Colombia, y pasar también a un formato comprometido un poco con el dinamismo de lo que sería el teatro. Pasar al teatro, y eso nos tiene también bastante contentos. Por supuesto, siempre la rumba presente, siempre el buen vallenato, la sabrosura, pero darle también unos toques bien distintos al pasar a las tablas. Ahí tenemos al gran Felipe Peláez. Mañana también les vamos a estar compartiendo otras partes de esta entrevista que podrán seguir en Latinos Televisión. Pero aquí los oyentes del Café Mañanero también van a poder disfrutar de toda. Es cuestión de que nos sigan en el transcurso de esta semana y más exactamente este martes. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ahora con Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre del Real Madrid, quien fue vencido por el Fútbol Club Barcelona el día de ayer en el Spotify Camp Nou en el partido de vuelta de la Liga, certificando así la victoria del Fútbol Club Barcelona en la Liga como líder indiscutible a 12 puntos del segundo puesto. Entre otro de los nombres más importantes tenemos a la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, luego de que se presentase el primer adelanto de la nueva serie American Born Chinese, la nueva serie de Disney Plus que tendrá como protagonistas a la pareja protagonista de Everything Everywhere All at Once. Es así como los actores Michelle Yeoh y Keung-hoo Kwan, ambos ganadores del Oscar por su rol en la nueva cinta, serán los protagonistas de la nueva serie de Disney Plus que llegará a la plataforma en el próximo mes de mayo. Otro de los nombres más comentados está siendo el de Rosalía y de Motomami por la presencia del logotipo de la cantante en el partido de ayer del Real Madrid, y por supuesto el nombre de Ana de Armas forma parte de lo más comentado, pues porque se estrenó el nuevo tráiler de Ghosted, la nueva serie, la nueva comedia romántica, una película para Apple TV Plus que protagonizará la actriz hispano-cubana junto al reconocido actor Chris Evans, quien es famoso por haber dado vida al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, al igual que el hashtag Feliz Inicio de Semana, y eso es lo que resume a esta hora lo más comentado en redes sociales. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 9 años, en 2014, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Romeo Santos, featuring Drake, Odio. Top número 4, Prince Royce, Te Robaré. Top número 3, Carlos Rose, Por Ti. Top número 2, Marc Anthony, Cambio de Piel. Y en el top número 1, hace 9 años, en el 2014, esta era la canción más importante. Enrique Iglesias, featuring Marco Antonio Solís con El Perdedor. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Presumiéndolo, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada. Don Arepo agradece a su distinguida clientela la diferencia de escoger su sabor y además informa que del 7 al 22 de marzo estará de vacaciones. Don Arepo, especialidad en la mejor gastronomía colombiana. Les espera a partir del 23 de marzo. Calle Escultor Vicente Rodilla 8, Metro Patraix, Valencia. ¡Felices fiestas! Mejor salsa con Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo a continuación nos trae el personaje del día. Otra forma de seguir la actualidad. El personaje del día es la actriz Sharon Stone, quien confesó haber perdido la mitad de su fortuna tras el colapso de los bancos en los Estados Unidos. La actriz participó en una gala benéfica en la que instó a los presentes a ser valiente y donar su dinero, luego de que se sorprendiese a todo el mundo con las declaraciones el pasado jueves, luego de que durante el discurso en la gala Women's Cancer Research Fund en Beverly Hills, la actriz Sharon Stone tomó la palabra y habló de que el colapso de esa semana en los tres importantes bancos estadounidenses de Silicon Valley repercutió directamente en sus finanzas. Sé lo que está pasando aquí, he perdido la mitad de mi dinero en este asunto bancario, pero eso no significa que no esté aquí, invitando así a que no importa las capacidades o las dificultades, la gente debería interesarse en las fundaciones al igual que en apoyar a las causas que realmente lo necesitan. La actriz había roto el silencio hace muchos años acerca de su importancia en la lucha contra enfermedades como el cáncer y se refirió a la muerte de su hermano Patrick, de 57 años, que hace solo un mes falleció a raíz de una enfermedad cardíaca que no fue tratada a tiempo. Es por ello que se convierte el día de hoy en el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. Una fecha más que ha tenido como atractivo principal, como compromiso estelar, el clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y una vez más, Xavi Hernández ha demostrado tenerle la medida acogida al equipo de Carlos Ancelotti y se escapa. Ya prácticamente tiene sentenciada esta liga. Bien temprano ha hecho los deberes el Fútbol Club Barcelona. Todavía no se le puede felicitar, pero la verdad es que está la temporada bastante encarrilada en cuanto a la liga. Salvando los trastos, Xavi Hernández se impuso ante el Real Madrid con contundencia. con su fútbol. Muy criticado, pero al final con los resultados deseados, sumando de a tres, que es lo que cuenta. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae entonces el resumen de la Liga Española de Fútbol. También daremos cuenta de lo que ocurre en otros apartados, como es el caso del ciclismo. Sí, lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Arranca la Vuelta a Cataluña, una de las pruebas ciclísticas más importantes del calendario internacional, previo a las grandes de Europa, como es el Tour de Francia, el Giro de Italia, bueno, el Giro de Italia, el Tour de Francia y luego la Vuelta a España. También es cierto que tenemos, cómo no, la Fórmula 1, también tenemos tenis. Bueno, hay mucho para contarles en la actualidad deportiva. Arrancamos Adolfo Jiménez del Río entonces con la crónica liguera. Y anoche se cerró la jornada 26 de la Liga Española y con tremendo partidazo, el clásico español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Un partido que se jugaba de altísima intensidad y en el que prácticamente estaba en juego la mismísima Liga Española. Una Liga Española que prácticamente se ha decantado a favor del Fútbol Club Barcelona. Y es que la distancia que le toma al Real Madrid de 12 puntos es prácticamente inalcanzable. Tendría que suceder un milagro en contra del Barcelona, que perdiera mínimo 4 partidos consecutivamente y que el Real Madrid ganara absolutamente todo lo que falta de esta competición. Quizá imposible para un Fútbol Club Barcelona que ha demostrado bastante solidez y contundencia en sus victorias. 2-1 al favor del Fútbol Club Barcelona. Y el resto de los resultados, que han estado bastante intensos este fin de semana, ya que el Athletic de Bilbao le ganó al Valladolid 1-3 de visita. El Almería empató con el Cádiz 1-1. El Rayo Vallecano empató con el Girona en un tremendo encuentro 2-2. El Español cayó ante el Celta de Vigo 1-3. El Atlético Madrid goleó al Valencia Club de Fútbol 3-0. A un Valencia Club de Fútbol que lo deja nuevamente en puestos de descenso. El Betis venció en un durísimo encuentro al Mallorca 1-0. La Real Sociedad venció al Elche 2-0. El Osasuna cayó ante el Villarreal 0-3. El Getafe venció en un interesante encuentro al Sevilla 2-0. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera antes del parón de selecciones. El Barcelona en absoluto liderando esta competición con 68 puntos, seguido el Real Madrid con 56. El Atlético Madrid en tercera posición con 51 puntos. En la cuarta la Real Sociedad con 48. En la quinta el Betis con 45. Y en la sexta y cerrando puestos europeos, el Villarreal con 41 puntos. En la séptima encontramos al Athletic de Bilbao con 36. Los mismos que tienen la octava, el Rayo Vallecano. Y por la parte media, el Sevilla con tan solo 28 puntos en la posición 14 y a tan solo 2 puntos del descenso. Un descenso que lo encabeza el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con los mismos 26 puntos. El Almería en la posición 19 con 26 puntos y cierra el Elche con tan solo 13 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, completo resumen de la jornada liguera, la número 26. Y el Barça, como bien lo decía Adolfo, pone tierra de por medio con un total de 12 puntos. Muy difícil de recortar a estas alturas de la temporada. Vamos entonces con las reacciones. Escuchamos al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández. Haver tingut, per exemple, fases de molt control. Aquestes transicions i aquests contraatacs on el Madrid és letal i al final... A veure si escuchamos la part de... Portem només 10 punts al Futbol Club Barcelona. La seva actuació. Tres dies de tu vida los has pasado pasteles, pero cuando has entrado al vestuario, ¿qué te has encontrado ahí dentro? Bueno, lo que habéis visto al final del partido, mucha alegría, mucha satisfacción. No hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? El año pasado íbamos a 12 nosotros del Real Madrid, este año vamos a 12, pero por delante, ¿no? Y no hace mucho, en octubre, estábamos, después del Bernabéu, estábamos a 3 por debajo. Le hemos sacado 15 puntos al Real Madrid, ¿no? Pues creo que los jugadores están haciendo las cosas muy, muy bien y de ahí los resultados, ¿no? Por eso digo que es momento de valorar las cosas como se están haciendo en este club, ¿no? Josep Capel de Radio Nacional, felicidades. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hablabas antes de que era momento de valorar a tus jugadores y a la plantilla, y no sé, también ahora hablabas hace un momento, te comentaba lo del tema Ancelotti con lo del fuera de juego. ¿Te da la sensación de que muchas veces se menosvalora vuestras victorias con historias que a veces el 1-0, ahora lo del tema del VAR, y que no se está valorando lo que estáis haciendo esta temporada? Gracias. Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya este es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro y al final marcamos el 2-1. Han sido 5 o 10 minutos de locura, que al final nos llevamos un partido que creo que haciendo un resumen, en general hemos sido mejor que el Madrid, desde mi punto de vista. Luego veré el partido repetido, pero desde el banquillo, cuando ha marcado Asensio, he tenido la sensación que era muy injusto el resultado. Y cuando ha marcado Kessié, he tenido la sensación que se hacía justicia a lo que ha pasado en el campo, ¿no? Pero muchas veces es fútbol y no sucede, ¿no? Hola, Xavi. Bona nit. Bona nit. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Felicidades por la victoria. Gracias. La celebración del final del partido ha sido prácticamente de haber ganado el título de Liga. Quería preguntarte, por un lado, cómo se gestiona esto a partir de ahora con el vestuario, teniendo en cuenta que todavía dices que no es definitivo y que quedan 12 partidos. Y después, si el hecho de haber ganado la Supercopa de España, prácticamente la Liga, y estará a un paso de la final de Copa, eso dice ya que la temporada del Barça, pase lo que pase, es muy buena. No, de momento no. De momento solo hemos ganado la Supercopa, ¿no? Pero sí, tengo la sensación que esta liga solo la podemos perder ya nosotros, ¿no? La ventaja es considerable, no definitiva, pero no hay que relajarse, ¿no? Ahora descansar unos días, que los jugadores vuelvan bien de las selecciones y desconectar, que solo merecen los futbolistas. Pero a partir de aquí nos quedan partidos difíciles y no nos podemos relajar. Queda mucha temporada. Escuchamos los apartes más interesantes de la rueda de prensa post partido Fútbol Club Barcelona Real Madrid, y donde el Barça ha ganado un partido apretado, resultado de clásico, 2-1, emocionante. Y repito, el Barça que tiene la liga encarrilada. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece la situación en la que queda la liga, luego de escuchar también las impresiones de los protagonistas, especialmente por parte de Xavi Hernández, que está sabiendo llevar los hilos del Barça, en particular en lo que tiene que ver con la liga? Muy buenos días. Giovanni. A ver si tenemos suerte, escuchamos a Giovanni. Giovanni, ¿nos escucha? A ver si recuperamos el sonido con Giovanni García. Bueno, seguimos escuchando entonces a los protagonistas del día. El Real Madrid, la verdad es que queda bastante tocado en la liga. Tendrá que remar mucho y ya no dependería solamente de sí mismo, sino también de lo que haga el Barça. Eso es lo que tiene tomar ventaja. Giovanni García, su opinión luego del clásico donde el Fútbol Club Barcelona se ha impuesto 2-1 al Real Madrid. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Me escucha ahí? Sí, le escuchamos perfectamente. ¿No? Bueno, yo tengo ya una impresión muy clara. Una cosa es la parte deportiva. El Barça tiene la liga ganada, eso está claro. 12 puntos son 4 partidos, para lo que resta es muy difícil que pierda 4 partidos y que todos los gane el Real Madrid, para poner un ejemplo básico. O sea, matemáticamente es imposible que el Madrid gane el 100%, que no lo ha ganado hasta ahora en la liga, y el otro pierda 4 partidos, que es aproximadamente el 30% de lo que queda. Entonces va a ser muy difícil que se den las dos cosas. La liga está definida, eso está claro matemáticamente. Ahora, que ¿cómo se ha ganado? Con un mal fútbol, con un Barça muy malo, muy feo, muy indecente, un equipo tirado atrás, toda la liga lo jugó así, tirando la pelota a cualquier parte, no juega bien, a mí no me gusta ese fútbol, depende de un portero y de una defensa además marrullera, con muchos trucos y muchas cosas. Hay una cosa que es virtud, que el Barça nunca tuvo ni en la era de Guardiola, y es que cuando se defiende, retrocede muy rápido y siempre defienden con 6-7 jugadores, siempre. O sea, esa es la virtud del Barça, el saber defenderse, por lo menos agruparse, si no defenderse, agruparse. Porque ayer el Madrid, aún con ese cierre que impuso el Barça al final, le pudo ganar el partido. Ahora, eso no es el fútbol del Barça. Fútbol malo y una liga mala en general, porque la liga no ha sido muy buena. La verdad es que ha sido una liga más bien mediocre, con todos los problemas del Mundial y demás, el desgaste de los jugadores. Y ahora rematamos con una cosa que es muy clara, y es que el Barça también ha sido favorecido ostensiblemente con el arbitraje. No en este partido, ayer sí fue favorecido. Gavit debió ser expulsado Ansu Fati, debió ser expulsado Sergio Busquets, reiteradas faltas, y el árbitro como si nada. Lo de Gavi es infame, y lo de Ansu Fati al final me parece que es detestable. Salieron a pegar, ellos sabían que tenían que jugar el partido pegando, pero tenían el VAR, el VAR lo tienen ellos a favor. Y yo voy a ser claro y contundente, mientras Klos Gómez esté dirigiendo el VAR, el Barça va a ganar, y va a ganar con dudas como hizo en Bilbao, va a ganar con dudas como hizo en Almería, va a ganar con dudas ante el Cádiz, o sea, va a ganar con dudas ante todo el mundo, porque el VAR los está favoreciendo. La decisión del VAR de Klos Gómez es, como él es el que representa la corrupción, si le pagan o no le pagan es un problema de él, pero lo cierto es que Klos Gómez tiene todo atado para que el Barcelona gane. Ahora, pienso que hay dinero de por medio. Yo sigo creyendo que si está Klos Gómez aún y todavía Sánchez Arminio tiene poder sobre ciertos árbitros del pasado, muchos de los árbitros, y con la demanda hecha por Estrada Fernández, donde además denuncia a Enríquez Negreira, y donde además se habla que sigue continuadamente la gente del arbitraje, la corrupción, es muy delicado. Yo ya no creo en el arbitraje español. Yo como periodista no creo en los árbitros españoles. Tendría que haber una purga, una limpieza, y no la ha habido. Y eso es indecente, indecente. Cuando el arbitraje ha sido señalado, lo primero que tenían que haber hecho directivos renunciar, los directivos del arbitraje, del CTA, del Colegio Técnico Arbitral, tenían que haber ya renunciado todos. Segundo, Klos Gómez haber renunciado por decoro siquiera. Si estás señalado y estás imputado, ¿cómo es posible que sigues en el VAR, dirigiendo el VAR? Y tercero, la Real Federación Española, ya salieron las denuncias de que viene favoreciendo al Barça tremendamente con los arbitrajes. Y eso sí es muy grave. Lo que dice hoy el Mundo es gravísimo. Lo que sale del Confidencial es gravísimo. Que la Real Federación Española sabía desde hace 2 años todo este entramado que tenía Enrique Negreira desde el 2020. Desde 2020 sabía todo lo que estaba sucediendo y que no hizo absolutamente nada. Y ahora aparece ya Luis Rubiales como, pues, ya, ahora sí, voy a tener que denunciar porque ya salió a la luz pública el escándalo. Me parece indecente. Me parece poco decoroso, me parece poco honesto, y yo lo digo como periodista. El arbitraje español es corrupto, totalmente corrupto, está viciado. Y ese arbitraje, puede que haya árbitros buenos, puede que haya árbitros muy sapientes, puede que haya árbitros honestos, pero no todos. Y genera una sombra, Giovanni, en general, sobre el arbitraje. Pero bueno, vamos a lo estrictamente, ¿cómo está la tabla, Giovanni? El aficionado del Barça y del Real Madrid se estará preguntando, ya el Barça ganó esto, ¿qué le dice la experiencia, qué le dice la historia cuando el Barça, pues, cuando uno de estos equipos grandes toma una ventaja tan amplia de 12 puntos luego de 26 jornadas, ya está sentenciada la liga? faltando 12 fechas, ningún equipo, mira lo que voy a decir, ni en la época del fútbol de los 50 con Di Stéfano y demás, ningún equipo en España, ninguno, pudo remontar 12 puntos faltando apenas 12 fechas para culminar el campeonato, apenas una tercera parte. Son 38 fechas, no digo que son 38 fechas en la Liga Española. Eso quiere decir que en la Liga la suerte está echada. Ya está sentenciada, eso sí está claro, está sentenciada. Pero está sentenciado. El que lo diga que no es un tonto y es un tipo que poco sabrá de fútbol y que no sabe además de matemáticas. Es que las matemáticas no mienten. Bueno, en matemática es que todavía no se puede decir nada porque cualquier cosa puede ocurrir. Pero en condiciones normales ya el Barça tiene ganada esta liga. Ahí está lo otro. En condiciones normales el Barça no podría ganar. El Barça tendría que ser descalificado antes de que termine la liga. Tendría que ser descalificado, sancionado y enviado a segunda. Y entonces perdería la liga por todo lo que ha sucedido. Hasta ahora nadie se ha pronunciado en la UEFA y en la FIFA, pero tiene que ser así. El destino del Barça es segunda división, fuera de Champions, juega fuera también de la Copa de la UEFA, o sea, la Europa League, por lo menos un año. Y que aprendan la lección, porque eso ha ocurrido en todos los países del mundo. Ha ocurrido en Turquía, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Inglaterra, equipos que han descendido. O sea, con la mínima, con la leve duda sobre partidos comprados, tendría que ser judicializado el Barça como club. Yo no sé qué dirigentes. Me imagino que antes del 2010, como no estaba la normativa impuesta en la ley del deporte, pues está prescrito para Laporta. Pero Laporta es el principal. El que tendría que dar la cara es Laporta. Y sin embargo, él está tranquilo, por eso él no habla. Él no da ninguna explicación. Mantiene un silencio rácano increíble, insólito. Esta liga no debía ganarle al Barça. Tenía que ser ya expulsado de la liga y expulsado por ahora de las competiciones europeas, porque esto no puede seguir así. Está comprobado que pagaron, y ellos admiten que pagaron, pero que ellos pagaban en servicios de asesorías. Por Dios, uno no puede pagarle al comité arbitral, técnico arbitral, dineros. Es que eso no puede ser, mi estimado Jorge. Giovanni, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por el comentario. Sí, va el Barça ampliamente líder en esta liga, pero con ese manto de duda, con esa sombra, con ese escándalo del arbitraje, tanto del pasado como del presente también. Qué pena que el fútbol se vea empañado de esta forma, que en este caso la campaña del Barça se vea empañado de esta manera. No se lo merecen sus aficionados. Vamos a seguir atentos comentando entonces el fútbol. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, mi estimado Jorge, que esté muy bien, y ya hablaremos mañana o el día que quiera. Sí, sí, mañana, por Champions, supuesto. Sí, lo de la Champions. Claro, vamos a analizar lo de la Champions. Sí. Tiene su pique. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Giovanni. Fuerte abrazo. Un placer, que esté muy bien. Hasta luego. Felicidades. Rematamos con la información de la Vuelta a Cataluña, Adolfo Jiménez del Río, porque arranca la edición correspondiente al 2023. El mundo del ciclismo está pendiente en el día de hoy del arranque de la 102 edición de la Vuelta a Cataluña, una ronda que se disputará del día 20 al 26 de marzo y que tiene inicio precisamente hoy en San Feliu de Guíxols y terminará en Barcelona, recorriendo muchos rincones y puertos de la comunidad autónoma. En total serán 1.196,4 kilómetros que se repartirán a lo largo de las 7 etapas de una ronda catalana que presenta el recorrido más montañoso de las últimas ediciones, es decir, apto para los grandes escaladores. Y es que precisamente hablando de los grandes escaladores, la figura en la que tienen todos los ojos pendientes en esta Vuelta a Cataluña es nada menos que en el ciclista colombiano Egan Bernal, que correrá por su equipo, el Ineos Graniers. Es cierto que no sale como el jefe de filas, porque estará ahí Geraint Thomas, pero estarán pendientes de su rendimiento. Y de esta forma llegamos a la parte final. Bueno, Adolfo no tenía una más. Rematamos entonces con Rafa Nadal, que se despide, que sí, que regresa al puesto 13 después de